Ya la higuera se secó, ya tiene la raíz de fuera. Y a mi prieta no me quiere porque ando en la borrachera. Ay, qué paredes tan altas para mí tan chaparrito. Quisiera ser albañil para bajarlas tantito. Ay, que paredes tan altas y que no las tume el aire. Ay, que chulas hijas tiene para el hijo de mi madre. Venderemos toro y vaca, venderemos la becerra, venderemos toditito chiquita menos la tierra. Al pasar por un panteón me dijo una calavera: ya tengo tu casa lista para cuando tú te mueras. Ya la higuera se secó, ya tiene la raíz de fuera. Ya mi prieta no me quiere porque ando en la borrachera.